Premio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y día. Cuando una sociedad está en descomposición, todo, absolutamente todo, circula en torno a su clase dirigente y a un pueblo de acuerdo a cómo se comporta con la crisis que le toca vivir. Ayer, en un nuevo intento de engañar a la población argentina, sale una gacetilla de prensa diciendo que los jueces finalmente van a pagar impuestos a las ganancias. No es cierto. Absolutamente es una mentira, porque el acuerdo que ha hecho el Ministerio y todos los que están participando de los distintos sectores de la ley y de la justicia, han hecho un acuerdo para que los jueces, generalmente los que son de carrera, es decir, los jueces que vienen no puestos políticamente directamente como juez nombrado por el Senado, sino que llegan a eso después de cursar una larga carrera, no van a pagar impuestos a las ganancias sobre su salario, sino sobre la diferencia del cargo anterior, o sea, el de secretario letrado, y el de juez. Y van a pagar un 35% sobre esa diferencia. Es decir, engañan a la población y los jueces siguen teniendo coronita en el país. Por eso es mentira que todos los argentinos somos iguales ante la ley. No somos todos iguales, los jueces no pagan impuestos y cuando nos quieren decir que la nueva camada va a pagar impuestos, nos engañan. Entonces, frente a una democracia fraudulenta, todo absolutamente está cuestionado. No solamente el Parlamento, no solamente el Ejecutivo, sino también aquello que hace a lo judicial. Y cuando en un país se cuestiona moralmente a la justicia, es porque la justicia no existe. Cuando la justicia tarda y es lerda, es injusta. Cuando la justicia detiene gente con prisión preventiva y no hay fallos finales, es injusta. Y entonces hay un abuso de los poderes que no se puede creer. Se abusa el Ejecutivo sobre el parlamentario, se abusa la justicia sobre la población, todos se abusan del poder que ejercen y los que tienen que ejercer de verdaderamente el poder, que es el Parlamento, traslada sus propias responsabilidades y no ejerce para lo que fueron elegidos. Por ejemplo, cuando la Constitución Nacional dice que para cualquier emprendimiento o deuda se debe hacer a través del Parlamento. Se le cede esto a las posibilidades de modificación de los presupuestos al Poder Ejecutivo y se está cercenando una de las facultades parlamentarias. Los propios parlamentarios hacen esto. Entonces estamos detenidos en una situación absolutamente abrumadora porque corregir una cosa no corrige todas. Y tratar de resolver con invento de nuevas leyes, conductas sociales o de cultura de un país, es muy difícil. Mire, ayer se aprobó sobre tabla la conocida ley Micaela, por la cual todos los funcionarios de los tres poderes, funcionarios públicos, deberán hacer un curso acerca de cómo comportarse, sobre todo el hombre, con relación a la mujer, para no agredirla, para que no haya abuso, etcétera, etcétera. Y además se va a considerar falta grave si no se cumplen las etapas. O sea, todos los años va a haber que dar una especie de examen controlado por un sector del Estado que manejan las mujeres para saber si se comporta el funcionario de acuerdo a la situación que se vive. Para que tengamos que sacar una ley para que se aprenda a respetar a la mujer, es porque la crisis cultural y educativa de la Argentina es tan profunda que lo que aquí nadie dice, la verdad que quieren esconder haciendo leyes, es el fracaso absoluto de la familia. Porque lo que primero se destruyó en la Argentina fue la cédula constitutiva, que es la familia. Ayer, o antes de ayer, se daban cifras alarmantes. Cada 10 matrimonios, 8 se separan, 8 se divorcian. Ahora que está el divorcio exprés, o sea que una de las partes, sin necesidad de hacer todo lo que había que hacer antes, donde el juez tomaba un tiempo para ver si arreglaban o no arreglaban, en fin, ahora una de las partes dice, no quiero estar más casado, me separo. Sobre 10, 8 se separan. ¿Y sobre qué población ocurre esto? Gente de 40 a 45 años. ¿Y por qué pasa esto? Porque se ha destruido el núcleo esencial que es la familia. Cuando el general Perón habló de la unidad básica, no hablaba de la unidad básica local, o sea, de un local. Estaba hablando de la unidad básica constitutiva de una comunidad. Hombre, mujer, descendencia, que hacen a la familia. Lo hemos explicado muchas veces. El grupo de familia forman el barrio, los barrios todos juntos forman la comuna, las comunas forman los departamentos forman las provincias forman la nación, y de la nación, del Estado-Nación, se pasa entonces a lo regional, de lo regional a lo continental, decía Perón, y de lo continental a lo universal, de lo micro a lo macro, o sea, de lo pequeño a lo máximo. Pero lo pequeño es muy grande, es la familia. Y entonces, cuando uno ve que se ha destruido total y absolutamente la familia, que se ha fracasado de manera rotunda, pero nadie quiere entender que ahora hay que hacer leyes para que se aprenda a respetar a la mujer, y esto es un tema educacional y cultural, es porque obviamente no se puede conseguir con leyes, porque está lleno de leyes el país, y la delincuencia sigue existiendo. Está lleno de leyes que prohíben cosas y las cosas se siguen haciendo. Así que no pasa solamente por hacer una ley, sino por darnos cuenta lo profundo de la incapacidad que tenemos para transmitir la educación y la cultura, y sobre todo porque ahora, creyendo de que están en la modernidad, quieren instalar incluso la deformación idiomática de inventar géneros que no existen, de poner femeninos en el idioma español, que ya la Real Academia dijo que no existe, cuando el masculino abarca todo. Cuando uno tiene la necesidad de usar el femenino, es cuando el masculino no lo abarca. Pero no que en todos los casos de género se tenga que dar masculino, femenino y un imaginario género neutro, como si existiera un sexo neutro en el mundo y en la naturaleza. Mire, es de tal magnitud la crisis que se hizo una evaluación sobre los futuros maestros. El 40% de los chicos o chicas que van a ser docentes, o sea que se reciben este año, no pudieron cumplir satisfactoriamente con lo que se necesita para un docente para que esté frente al aula. Quiere decir que el 60% de los que se reciben no están en condiciones de enseñar de acuerdo a las cuestiones mínimas. Y las mínimas tienen que ver con cosas tan simples como el castellano y otras más. Si no nos damos cuenta de esto, si no nos damos cuenta de esta agonía que está la sociedad, si no entendemos esta crisis tan absurda en la que lentamente se nos fue llevando en la destrucción familiar, si no nos damos cuenta que la droga terminó de hacer la otra etapa para destruir la familia argentina, y si no entendemos que la promoción constante y permanente del delito por la televisión, donde se muestra todo el tiempo las cosas que no sirven, y no aparece nunca un científico, no aparece nunca un reportaje a un triunfador en una olimpiada de matemáticas, no aparece nunca un joven empresario o emprendedor, no aparece nunca un trabajador que mantiene una familia, sino que la mugre se la dan a la sociedad y dicen, es lo que la gente quiere consumir. Mentira, es lo que le dan a la sociedad, y entonces la sociedad consume lo que le dan. Los medios de confusión masiva tienen una tremenda responsabilidad en el tiempo y en el momento que se está viviendo. Si nosotros creemos que esto se arregla simplemente votando, estamos equivocados. Hoy es el aniversario cuando un presidente renunció, pero no se fue con la renuncia. Se fue dejando un tendal de muertos, y además de dejar un tendal de muertos, hasta el día de hoy parece que haber caído en el olvido. Fernando de la Rúa anda por la ciudad de Buenos Aires como si nada hubiera pasado en su vida como presidente de la nación. Se fundió lo que había dejado de reservas Carlos Menem después de vender las joyas del abuelo. Es decir, se llevó todas las reservas que superaban los 50 mil millones de dólares. Pidieron el megacanje y el blindaje con Domingo Felipe Cavallo y se fundieron en un ratito 200 mil millones de dólares. Y parece que aquí no hubiese pasado nada. Parece que hace 17 años en la Argentina no pasó nada. Se reciclaron, volvieron todos, algunos en el gobierno anterior, otros en este gobierno, y como si nada hubiese cambiado. Entonces, en una democracia fraudulenta, donde nos engañan desde los ministros de justicia hasta la corte, pasando por los jueces y todo el mundo diciendo, ahora los jueces pagan impuestos. Mentira, no pagan impuestos a la ganancia sobre su salario, pagan impuestos a la ganancia sobre la diferencia que hay entre lo que ganaban como secretario letrado y lo que van a ganar como jueces. Algo así como si le cobráramos a los metalúrgicos lo que ganaban hace 7 años y lo que ganan ahora, la diferencia. O si le cobráramos a los textiles lo que ganaban cuando empezaron su carrera o con lo de ahora. Nos engañan, nos mienten todo el tiempo. Y en esta mentira construida desde las esferas más altas del gobierno nacional y asumida por la prensa canalla, los argentinos vivimos engañados desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Y en el mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional le termina de decir que tienen que aumentar más las tarifas y achicar más el personal del Estado. Un personal del Estado que Macri aumentó como nadie, nombrando más gente. Es decir, que estamos en una increíble zona de riesgo con un país en cesación de pagos, pero algo mucho más grave, en cesación cultural. No tenemos la menor idea de lo que nos está pasando y creemos que esto se arregla votando y creemos que esto se arregla con el próximo gobierno y tenemos la esperanza, porque es lógico, lo último que uno pierde es que se vayan los que están para que vengan otros, que seguramente repetirán los mismos errores porque no salen de un repollo, son la consecuencia propia de nuestra sociedad. Estamos así porque somos como somos. Y esta crisis, donde se ha determinado que entre 40 y 45 años de 10 matrimonios, 8 se separan, es una crisis profunda, que es un aviso a la iglesia o a las iglesias de todas las confesiones, es un aviso a toda la sociedad. Estamos en una crisis de valores, donde nada es permanente, todo cambia, pero nada cambia para bien. Cuando usted destruye el núcleo familiar, no tiene ninguna posibilidad de que la sociedad se realice. El hombre y la mujer nacieron para procrear y de allí construir la familia. Desde que el hombre era nómada y pasó a ser sedentario, se establecieron los roles. Y ahora resulta que no sabemos quién es quién en un mundo que ha sido perverso y que ha estrangulado la ilusión de vivir mejor. En la Argentina, nosotros, usted, yo, tenemos una pésima condición de vida, pero la culpa es absolutamente nuestra. Hace de esto apenas 17 años, un presidente insólito, increíble, que ganó primero el gobierno de la ciudad, igual que Macri, y después la presidencia de la nación, igual que Macri, se iba y renunciaba, dejando el país lleno de muertos. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy. La memoria del futuro. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Quiero dirigirme a todos los argentinos que saben que la situación económica, política y social pasa por graves momentos. Estamos en una situación crítica. Solo podemos salvarla con el conjunto de la dirigencia política. Lo importante no son las personas, sino las instituciones y el país. Por eso, despojado de cualquier interés personal por el cargo que tengo el honor de ocupar, me dirijo a cada dirigente, radical, peronista o de otros partidos que tengan responsabilidades de gobierno, a acordar con el Poder Ejecutivo las reformas políticas que sean necesarias. Asumo mis responsabilidades por la situación que me toca administrar, pero debemos oír el reclamo popular. Si no asumimos todos los dirigentes con grandeza y claridad las responsabilidades, los efectos pueden ser peores. Los convoco por eso a este acuerdo con valentía y patriotismo para reformar la Constitución, nuestro sistema político y conseguir la unidad nacional. No estoy pidiendo apoyo a mi persona, sino respaldo a las instituciones y las mejores soluciones para el pueblo y el futuro de nuestros hijos. No estoy acá porque me aferre a un cargo, sino porque es mi deber y represento la institucionalidad democrática. He sido elegido por el pueblo para presidir la nación. Me ha tocado un tiempo de grandes dificultades y sé que los resultados no son los que deseamos todos los argentinos ni los queridos por mí mismo. Múltiples factores han pesado sobre la realidad nacional, como una carga estructural, un enorme endeudamiento que ha repercutido sobre el tiempo actual, un gran déficit que era necesario reducir para alcanzar el equilibrio fiscal, una crisis social de magnitud con altos índices de desempleo y una crisis económica que se ha mostrado en los problemas de los distintos sectores productivos. Frente a todo eso, hemos ido actuando con mucha fuerza, procurando las soluciones que no siempre llegaban con la rapidez deseada. Era un esfuerzo grande poner de pie al país y comprendo las angustias y necesidades de nuestros conciudadanos. Estoy convencido que solo la unidad nacional puede levantar al país. He convocado muchas veces y he actuado con ese espíritu, con respeto hacia todos, dirigentes políticos, gremiales, empresariales o religiosos. Y estoy aquí porque soy yo, como presidente de la nación, quien puede llamar a esa unidad. Y he ofrecido para eso al justicialismo, que triunfó en las elecciones del 14 de octubre y tiene mayoría en ambas cámaras, que participen de un gobierno de unidad nacional. Y los convoco con toda amplitud y generosidad para que traigan sus ideas, sus propuestas y los cambios. Estoy dispuesto a los cambios que sean necesarios. Les pido por eso un gesto de grandeza para atender juntos los reclamos de la gente y preservar las instituciones, la paz y el futuro nacional. Un cambio sustancial es reclamado. Lo haré. He luchado contra el peligro del default económico que se cernía sobre el país, pero no admito el default social. Quienes ocupan esas posiciones no pueden excluirse de las responsabilidades que les toca. Vienen planteando modificaciones en el sistema monetario. Vamos a examinarlas en conjunto para proponer al Parlamento, que es quien debe decidir lo que corresponde. Hay que insuflar mayor liquidez a la economía frente a los episodios conocidos. Hay que trabajar por el equilibrio fiscal y llevar adelante con éxito el canje de la deuda, de lo cual hemos logrado ya una parte sustantiva. Hay que desarrollar las economías regionales, reformar el Estado, profundizar la reforma que está en curso y llevar a cabo políticas sociales efectivas frente a la crisis y los problemas de muchos argentinos. Hemos multiplicado la asistencia social a los más necesitados y precisamos impulsar un programa productivo. He enviado este mensaje y se aguarda una respuesta. Sé que los sectores del justicialismo piden medidas en estos campos y también un seguro para el desempleo, de lo que forma parte el programa incorporado al presupuesto para cubrir las necesidades de las personas que trabajan, de las desempleadas, de las que trabajan en blanco, de las que trabajan en negro. Frente a los hechos de violencia que ocurren, no debemos dejarnos llevar por quienes provocan a la violencia. Más allá de las personas, es necesario asegurar la paz social, y estoy dispuesto a hacerlo, preservando a las personas y los bienes. Por eso he dictado el estado de sitio. Una pronta respuesta del justicialismo, sin embargo, es necesaria. No puede seguir el cuadro de violencia en la calle, que arriesga situaciones más peligrosas. Debo decir que mientras yo he dispuesto este mediodía que las secretarías de Hacienda, de Finanzas y de Impuestos pasen a depender del jefe de Gabinete de Ministros, y que las otras áreas, junto con lo que comprende Infraestructura y Servicios, constituye un Ministerio de Producción a cargo del ingeniero Nicolás Gallo. Vamos por una política productiva, por un cambio de acuerdo a lo que quiere y necesita la gente. Yo estoy dispuesto a guardar la respuesta patriótica y de grandeza del justicialismo, porque es mi deber, y desde luego no me aferraré a situaciones personales, porque yo mismo, como lo hice toda la vida, estoy dispuesto a las máximas actitudes de grandeza que sean necesarias para el bien de la patria y la paz de los argentinos. Pido a quienes estén en posiciones de violencia que la depongan. Precisamos que prevalezca la paz entre nosotros. Así encontramos el rumbo y el camino. Me encontrarán frente a la necesidad, y si las respuestas son negativas, en los actos de renunciamiento que el país precise. Y sepan también que voy a cumplir con mi deber hasta el final. Estoy al frente de la República y quiero proteger el presente y el futuro de los argentinos. Es evidente que está resentida la gobernabilidad y puede deberse a múltiples factores. No es el menor la queja social. No es el menor tampoco el triunfo opositor el 14 de octubre. convoco por eso desde mi legitimidad y en el claro sentido de la institucionalidad a los líderes de la oposición del Partido Justicialista para juntos fortalecer la gobernabilidad y participar de la conducción en este tiempo difícil para la República. Con la mayor amplitud para todo el gabinete y sin que esto se deba a un interés personal por la función que ejerzo. Todos tenemos el deber de evitar males mayores a la nación. Sé del compromiso y responsabilidad de la dirigencia democrática argentina. Y a eso apelo, con la esperanza de que evitemos males mayores. Y no voy a dejar que la violencia se enseñoree entre nosotros, porque estoy para asegurar la paz y los derechos de todos. Por eso convoco a deponer las actitudes de violencia, porque estoy actuando en el sentido de la responsabilidad para introducir los cambios que hagan falta a fin de atender los reclamos de la gente y hacer posible que en esta hora difícil, donde han caído sobre la nación el peso de situaciones que vienen de años, podamos realmente superarlas. Para esto asumí la presidencia de la nación. Ese fue mi desvelo, mi esfuerzo y mi trabajo, como el de mis ministros. Actuar con lealtad hacia la República y hacia el pueblo argentino. Siempre seguiré en esta línea de lealtad y de compromiso. Muchas gracias. Bueno, después de esto presentó la renuncia un día como hoy, y Fernando de la Rúa pasó a ser Fernando de la Ruina, dejó el país empantanado, lleno de muertos, y era una crisis profunda, y se transformaba el presidente en un comentarista. Era un comentarista de lo contemporáneo, pedía que lo ayudaran aquellos que no habían ganado las elecciones, que habían ganado sí la de medio tiempo, pero que no habían ganado los comicios, y además los propios radicales ya le estaban haciendo el vacío de la misma mano de Alfonsín, que decía que no podía seguir gobernando de la Rúa porque era un verdadero desastre y una verdadera catástrofe para la República. Ahora, la pregunta es, frente a todo esto que nos pasó, que ocurrió, que se repiten las mismas frases, las mismas palabras, las mismas reformas, los mismos temas de la deuda, si no nos damos cuenta que esto es una cosa constante en la Argentina y que se trata de nosotros, de usted y de quien esto dice, de los argentinos, si no cambiamos nosotros por propia decisión, esto va cada día peor y estamos en una barranca cada vez más difícil de resolver, con una disolución de la sociedad nacional, como decíamos antes, porque se ha destruido la familia y porque además hemos ingresado en la era de lo superficial. No se debate lo importante, se habla de las cosas superfluas, mientras el país se lo están llevando los privados y los países extranjeros midan con codicia lo que va a ser el futuro de los nietos de nuestros nietos. Cuando no puedan pagar más y le digan paguen con territorio o simplemente ocupen el territorio porque ellos necesitan expansión. Si no entendemos geopolítica, si no nos damos cuenta de qué estamos hablando, es muy probable que vayamos sucumbiendo y creamos que estamos bien porque a lo mejor asoma un pico de abundancia en algún tiempo con algún gobierno y nos parece que está todo fenómeno. Pero no, está cada día peor. Y es muy grave la situación nacional. No es que uno quiera crear una alarma, es simplemente tratar de que se despierten, a pesar que a esta hora de la mañana los que están escuchando se supone que están despiertos. Hay una gran parte de la sociedad argentina que está dormida, engañada y atormentada. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Una noticia de último momento dice que hubo una balacera en la casa de Raúl Otacé, el ex intendente de Merlo. Cuatro personas con rostros cubiertos hicieron una verdadera balacera en la casa de Otacé. No se saben mayores precisiones, no se sabe de qué se trata, si es un hecho político, con un atentado, si tiene que ver con algunos delincuentes. Lo cierto es que esto ocurrió en la casa de OTC hace por lo menos una hora y media. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Sí, sí, Diego. El escuchar ese discurso de la Rúa haciendo una exposición utópica que no iba a poder cumplir justo cuando se estaba yendo, no sé si motiva risa o te hace llorar de tristeza. Es una cosa increíble. Hoy, hace 5 años, un 20 de diciembre de 2013, nos dejó huérfanos y un vacío imposible de llenar la señora Nelly Omar, que no pudo festejar sus 103 años como ella quería, cantando en un Luna Park lleno de amigos, admiradores y compañeros peronistas. El deceso a los 102 años de la célebre intérprete de Barrio Reo, Callecita Mía, Parece Mentira, y para los compañeros peronistas, su inigualable versión de La Descamisada entristeció a todos. Los medios abundaron en elogios de su figura y seguramente estaría enojadísima porque todos la nombraban y, queriendo ser originales, le aplicaban el epíteto de Gardel con polleras, términos que Nelly odiaba. Ella prefería la voz sentimental del tango. Su nombre verdadero era Nilda Elvira Batuone. Nació el 10 de septiembre de 9.911. Su dicción, su fraseo, su perfección técnica, su buen gusto, su calidad interpretativa hacen de Nelly Omar una cantante ejemplar y paradigmática que a sus 102 años seguía deleitando con su voz todavía fresca. Nació en la ciudad de Guaminí, al oeste de la provincia de Buenos Aires, una zona agrícola y ganadera de grandes estancias, y nació en una de ellas, en La Atrevida, donde su padre era capataz. Don Marco Batuone era cantor de folclore y el oficio de cantante lo heredó de su propio padre, que era guitarrero y cantor. Tuvo muchos hermanos, Nelly, pero solo dos mujeres siguieron sus pasos. Elena, a la que le decían Gori, que con el tiempo fue la mujer del poeta Julián Centella, y Nélida. La propia Nelly contaba que su padre era conocido de Carlitos Gardel y que en varias oportunidades, cuando Don Marcos bajaba a Buenos Aires, iban juntos al hipódromo. En el año 1924, Nelly está en Buenos Aires, se presenta a realizar una prueba en el elenco Cenizas del Fogón y es aceptada de inmediato. El conjunto actúa en Radio Rivadavia y, además de cantar, Nelly tiene breves participaciones como actriz. En los años 32 y 33, en la misma emisora y en otras radios que estaban en el mismo edificio, como Radio Mayor y Radio Splendi, se presenta junto a su hermana Nélida para cantar a dúo y hacen un enroque de los nombres. Nélida pasa a llamarse con el nombre de su hermana y Nelly ella adopta el Nelly Omar que la haría famosa. Contaba Nelly, hacíamos temas camperos, ritmo de provincia de Buenos Aires, milongas, estilos, canciones, y los tangos los hacía yo sola. Las muchachas cambiaron sus nombres. Nuestra Nilda pasó a ser Nélida y Nelly pasó a ser Nélida. Que tomó y Nélida tomó el Nilda de su hermana. Poco tiempo después se integró otro conjunto de parecidas características, Cuadros Argentinos, un radioteatro de Radio Stentor que, luego de finalizado, recorría los barrios y los escenarios de las ciudades del interior, un hecho habitual en esa época en las compañías radiales. Con el tiempo cambió de empresa, de compañía, y se instaló en la compañía de los hermanos Navarrini. Y allí, en 1935... conoció al que iba a ser su marido. La querida Nelly Omar debió separarse de Antonio Molina, con quien se casó en 1935... a los 2 meses, pero el cariño que sentía por su suegra, a la que consideraba una segunda madre, se lo impidió. Sus actuaciones y su popularidad se acrecienta en 1937, cuando un gran plebiscito radiofónico de la revista Caras y Caretas la reconoce como la primera entre las cancionistas. En 1938, en Valentín Alsina, el locutor tiene el pésimo gusto de apodarla la Gardel con polleras, y a través del tiempo y hasta el presente, la falta de imaginación y la tilinguería de los presentadores siguen repitiendo este poco feliz mote que a Nelly la sacaba de sus casillas. No, nos tocó despedirla a Nelly, no éramos muchos. Éramos unos 50 máximo. Sí, y que la verdad, uno se llena de tristeza en esos tiempos, porque dice, una mujer tan querida, tan aplaudida y demás, en el momento de que le tocó partir de esta tierra, éramos un puñado de gente allí despidiéndola. Y cuando cumplió 97 años en la Fundación Evita, le hicimos la fiesta. Ella no quería festejo, dijeron, vení que hoy te queremos agasajar, y allí estuvo. Sí, además en el sepelio hablaste vos, y único representante que había era el secretario de Cultura de San Luis. Realmente es un placer estar acá, y que nos está escuchando el vista. Bueno, este era el cumpleaños que le hacemos en la fundación a Nelly, a los 97 años. Fíjate vos que efectivamente estaba, ¿sabes quién? No sé si el intendente, me parece, de Guaminí, ¿no? El intendente de Guaminí y el secretario de Cultura de la provincia de San Luis. Sí, no había otro representante oficial. Y nadie más. Y nadie más, ni siquiera del partido peronista. Sí, nos tocó a nosotros tener que decir algo, porque la verdad que era impactante. Mira, yo tengo dos relatorios que me marcaron mucho. Uno, el de Alejandro Olmos, cuando entré a la sala donde se lo estaba bailando, y éramos a la madrugada 4 personas, y otro, el de Nelly, por esta situación que estamos marcando, ¿no? Y también vale la pena hacer estas referencias, porque muchas veces, viste, la gente se desvive por un ídolo, por quien fuere, y después en el momento de tristeza no se anotan, porque hay mucha gente que no le gusta ir a despedir a un ídolo. Pero en esa soledad que se encuentra una persona cuando se va de la tierra, también está marcado la forma de ser nuestra, ¿no? Sí, porque además a Nelly no le ofrecieron ni el Congreso ni el Consejo Deliberante, cuando se lo merecía mucho más que otros, y la velaron en Sadaic, y yo fui el día anterior, antes de que la lleváramos al día siguiente a Chacarita, al velatorio, y estaba la sobrina, algunos familiares, y debíamos ser unas 20 personas nada más en Sadaí. Cuando si lo hubieran hecho en el Consejo Deliberante, seguramente hubiera ido una multitud de admiradores. Nelly Omar en el recuerdo, y supongo que tenemos la descamisada, ¿no? Podemos tener la descamisada, pero primero elegí un tango para recordarla con todo, que se llama Barrio Pobre, uno de sus grandes éxitos. Y detrás de eso vamos a pasar la descamisada. Reliquia del pasado, en esta calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina perfumada de un querer. Aquellas fiestas que en sus patios celebraban algún suceso venturoso del lugar, con mi guitarra entre la rueda me contaban, y en versos tiernos entonaba mi cantar. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre, cual las rocas

como emblema nacional. Eliomar. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En este momento la televisión está mostrando cámaras de afuera de la propiedad de Otacé, tal cual anticipamos nosotros de lo ocurrido. Una entradera a la casa de Otacé con cuatro encapuchados que aparentemente iban a robar, pero no se sabe bien, muy bien de qué se ha tratado. Hubo una balacera. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Y Real Madrid, como correspondía, ganó el partido que tenía que ganar 3-0. Así que River va a jugar por el tercer o cuarto puesto con los japoneses y no es fácil el partido que le toca a River, les aclaro. Bueno, vamos a la información, Enrique. Así es, como era o como le indicaba la lógica, el Real Madrid superó al campeón japonés Kashima Antlers 3-1 con tres goles del galés Gareth Bale, la gran figura de la cancha. Lo paradójico es que el galés estaba con algún tipo de molestia antes del partido, pero la verdad que no se notó durante los 90 minutos. Jugó un gran partido, hizo los tres goles, 44 del primer tiempo y 8 y 10 del segundo. Gareth Bale le daba el 3-0 parcial, descontó Doi a los 33 del segundo para el equipo japonés. El próximo sábado, es decir, pasado mañana, 13:30 hora de nuestro país, va a jugar la final frente al equipo local Al Ain de los Emiratos Árabes. Y el miércoles le hacen la fiesta en el Monumental. Sí, previamente va a jugar por el tercer y cuarto puesto precisamente River con algunos suplentes frente al Kashima Antlers. 11:30 hora de nuestro país se van a estar enfrentando el equipo argentino y el equipo japonés, y Real Madrid va por una nueva conquista en este Mundial de Clubes. Sería la tercera consecutiva para el equipo madrileño, el máximo ganador de todo el mundo en cuanto a copas. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. 48 minutos han pasado de la hora 22:04 la temperatura. Vamos a tener presagios de lluvia hoy, mañana. Mañana va a llover casi toda la mañana con tormentas. Dice que mejora por la tarde. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, le dijo Pekerman abiertamente que no a Boca, ¿no? Le dijo Pekerman que no a Boca Juniors, y ahora todos los cañones de la dirigencia Zeneise y de su nuevo director deportivo Nicolás Burdizo apuntan a Gustavo Alfaro, el entrenador de Huracán, lo cual va a traer mucha polémica, porque el presidente del Globito, Alejandro Nadur, no está nada conforme con la medida que tomó la gente de Boca y no piensa dejar ir a Alfaro, ¿no? Además, 2x3, estamos siempre con lo mismo, lo decíamos ayer, ¿no? De quitarle a gente que está trabajando en otro lado. Exacto. Con esa actitud prepotente, y nadie lo sanciona. Claro, además con esa actitud prepotente que asumen siempre los dirigentes de los equipos grandes, que creen que pueden llevarse por delante a todo el mundo. En este caso, bueno, además pareciera como que Alfaro está dando señales como que se quiere ir, porque dicen quienes lo conocen bien al entrenador de Huracán que estaría poniendo algunas condiciones para quedarse, como que le traigan los jugadores que pide él. Y si no, se va a ir. Bueno, esta es una posibilidad que Alfaro no va a tener. No tuvo muchas posibilidades en su carrera. Recordemos que tuvo un paso muy malogrado por San Lorenzo en su momento. Terminó yéndose después de perder de manera catastrófica en el Monumental. Yo recuerdo que estuve ese día en la cancha frente al River de Mostaza Merlo, 5-1, se comió un baile terrible ese día San Lorenzo, y fue el acabose, porque después de ese partido renunció y se fue. Es decir, los antecedentes de Alfaro en cuanto a dirigir equipos grandes no son muy buenos, pero bueno, en este momento le está yendo bien, y Angelici, Burdizzo y los dirigentes de Boca han apuntado a él para que sea el nuevo entrenador de Boca Juniors en la próxima temporada. Sí, la campaña que tiene para mostrar a Alfaro es la que hizo ahora con Huracán. Exacto, es lo mejor que ha hecho. Exacto. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. En un país donde el ministro de Economía, de Hacienda, el máximo responsable de manejar la finanza del país, como Nicolás Dujovne, dice que vive en un terreno baldío para no pagar impuestos por la propiedad que tiene allí, cualquier cosa puede pasar. Bueno, han detectado en General Rodríguez, es notable esto, ¿no?, en uno de los country donde vive más gente de dinero y famosos, que estaban colgados de la electricidad. Se trata del club de campo Golf Centauro, que luego de un operativo de Edenor demostró que estaban varios de los que allí viven colgados sin pagar un solo peso por consumo eléctrico. Finalmente comenzaron a llegar lo estimado de las facturas que tendrán que abonar en el exclusivo establecimiento, y será entre 2 y 5 millones de pesos cada uno de los colgados. El club de campo está situado, como le decíamos antes, en General Rodríguez, y con residentes del Jet Set, por ejemplo, como el polista y el novio de la modelo Carolina Pampita, Ardoraín, la actriz Calu Rivero, Pablo Polito Pires, el ex modelo Delfina Blaquier, su marido, el polista Ignacio Figueras, una de las trillizas de oro, María Laura Fernández, por nombrar simplemente algunas de las personas que viven colgadas allí. Cunde el ejemplo del ministro de Hacienda. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Ahora, esto sí que no se puede creer, ¿no? Hicieron el Metrobús para que fueran más ligeros los micros y demás. Un auto se metió de contramano en el Metrobús y chocó de frente con un micro. El choque frontal ocurrió en Alén y Córdoba. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Enrique. Bueno, el próximo verano no va a haber finalmente clásico, ¿no? El clásico habitual, el River y Boca, que se iba a disputar. Esto tiene que ver con que, bueno, los últimos incidentes registrados en la final de la Copa Libertadores de América. Boca dijo que no quería jugar. Sí, sí. Y además, bueno, finalmente tampoco se va a realizar, porque la gente de Mar del Plata ha dicho que por este tema de los incidentes queda suspendido, sí, lo que tiene que ser. ¿Viste lo que dijo Pablo Pérez? Sí, hay que reconocer, son mejores que nosotros. Sí, sí, lo estaba observando, exactamente. Está también ya el calendario, tanto para River como para Boca, en la próxima edición de la Copa Libertadores. Boca empieza jugando el día 5 de marzo, 21:30, en Bolivia, frente a Jorge Wisterman. No la tiene nada fácil, porque además Wisterman juega en la altura, es bastante alto donde juega el equipo boliviano, así que veremos cómo arranca los dos primeros partidos. El primer partido es como visitante, luego recibe. Decime, ¿cuándo empieza la Sudamericana? La Sudamericana empieza en febrero, el 5. O el sea 5 que de tenemos febrero. Fútbol prácticamente durante todo el año. Sí, bueno, hay una queja de parte de la gente de Racing respecto de la fecha del comienzo de la Copa Sudamericana, porque se superponen con el campeonato local, ¿no? Entonces, bueno, se va a complicar bastante el tema. Racing va a enfrentar en San Pablo el choque de ida el jueves 14 de febrero a 19:15. 4 días después tiene que enfrentar a River de Marcelo Gallardo por la Superliga y en el Monumental. Esto es lo que no le cierra a la gente de Racing. Le han puesto dos partidos muy complicados, muy cerca en el calendario. Y esto es lo que está protestando. Bueno, pero la Conmebol no le importa nada los calendarios locales y está demostrado, ¿no? No, pero Miguel, hay una cosa que no se entiende. Tratamos permanentemente de copiar todo lo que se hace en Europa, ¿no? Y cuando se juega la Copa de Campeones de Europa, un año antes ya se sabe qué día va a jugar. No, pero además, ellos eligen un día. Por ejemplo, el miércoles juegan todos los miércoles y saben que después el domingo tienen fecha y nada más. Bueno, sí, seguro. Acá se juega cualquier día cuando se le ocurre a la televisión. Ah, sí, bueno, está supeditado eso. Pero allá también hay televisión. Sin embargo, los calendarios se acomodan. Siempre se juega, usted ve que siempre bueno, pero juegan. Racing tiene una posibilidad. Si River pudo deber cuatro partidos, sí, puede seguro. Seguir postergar con River, que pierde siempre, seguro. Y jugarlo cuando tenga asegurado el campeonato. Claro, esperemos que se lo den, ¿no? Porque algunos parecen tener coronita en el fútbol argentino, ¿no? Sí, River tiene suspendido cuatro partidos, postergado, y Boca dos. Dale, Blanco, pedí postergación, así no perdemos. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 56 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 22 grados 4 décimas. Diego. Hoy, el día 20 de diciembre, es un día muy, muy caro al corazón de la gente del movimiento peronista. El nacimiento de Nelly Omar y la muerte de un grande olvidado, el doctor Ramón Carrillo. La muerte de Nelly Omar. La muerte de Nelly Omar y la muerte de otro grande, el doctor Ramón Carrillo. Nació en Anatuya, Santiago del Estero, el 7 de marzo de 1906 y falleció en el exilio, abandonado y olvidado en Belém do Pará, Brasil, el 20 de diciembre del 56. Neurocirujano, neurobiólogo y médico sanitarista de la Argentina, que alcanzó la capacidad político-administrativa de ministro de la Nación. Integró la tradición científica conocida como Escuela Neurobiológica Argentino-Germana y produjo asimismo trabajos de antropología filosófica, dejando esbozada una teoría general del hombre. Entre 1930 y 1945, realizó valiosas investigaciones originales sobre las células cerebrales que no son neuronas, denominadas neuroglia, y los métodos para teñirlas y observarlas al microscópico, así como sobre su origen evolutivo, que se denomina filogenia, y sobre la anatomía comparada de los cerebros de las distintas clases de vertebrados. También logró lo que fue la precursora de lo que hoy se conoce como la tomografía computada. Durante esos 15 años logró valiosos resultados investigando las herniaciones del cerebro que producen sus cisternas y los síndromes que concurren tras una conmoción o traumatismo cerrado cerebral. El doctor Carrillo también propuso una clasificación de las enfermedades mentales que fue ampliamente empleada y a los 36 años de edad ganó por concurso el cargo de profesor titular de neurología de la Universidad de Buenos Aires, aprovechando la oportunidad que le brindaba el ascenso del partido peronista, a cuyo jefe Juan Perón Carrillo había conocido 2 años y medio antes, internado en el hospital militar. En 1946 decidió dedicarse a atacar la causa de las enfermedades desde el poder público a su alcance, bajo una concepción ideológica que privilegiaba lo social sobre el lucro individual, permitió avanzar en planos como la mortalidad infantil, que del 90 por mil en 1943 bajó al 56 por mil en 1955, la tuberculosis, que de 130 cada 100.000 en 1946 la redujo a 36 de cada 100.000 en 1951. Se convirtió luego en el primer ministro de salud pública que tuvo la Argentina y por 8 años desarrolló una innovadora y muy valiosa labor. Renunció en julio de 1964, antes de que el segundo gobierno del general Perón fuera derrocado el 16 de septiembre del 55. Desde la gestión de Carrillo se comenzaron a cumplir normas sanitarias incorporadas en la sociedad argentina con campañas masivas de vacunación antivariólica y antidistérica y la obligatoriedad del certificado para la escuela y para realizar trámites. Se implementaron campañas masivas a nivel nacional contra la fiebre amarilla, las enfermedades venéreas y otros flagelos. Al frente de la Secretaría de Salud llevó a cabo una campaña exitosa para erradicar el paludismo junto con los doctores Carlos Alberto Alvarado y Héctor Argentino Col. La creación de Mesta, la primera fábrica nacional de medicamentos, y el apoyo de los laboratorios nacionales por medio de incentivos económicos para que los remedios estuviesen disponibles para toda la población. Durante su gestión se inauguraron casi 500 nuevos establecimientos sanitarios y hospitales y una lista incompleta cubriendo solo el periodo 46-42 serían el Hospital Roque Sespeña en Chaco, el Hospital de Jobson en Vera Santa Fe, el Hospital de Pinto en Santiago del Estero, el Hospital de Chomalal, el Hospital de Balcheta en Río Negro, el de Cruz del Eje, el Instituto de Gastroenterología, Hemoterapia y de Dermatología de Capital Federal, por nombrar solo algunos. Tras instalarse en poder la dictadura autodenominada Revolución Libertadora, Carrillo debió permanecer exiliado fuera del país. Se lo acusó de peronista y se impuso interdicción a sus dos departamentos y se confiscaron sus cuadros y sus libros. Exiliado enfermo, que fue la causa de su renuncia, de una hipertensión mal atendida, políticamente perseguido, el gobierno argentino de facto de Aramburu presentó ante el Brasil una protesta por prestarle a Carrillo ayuda médica, calificándolo de prófugo. Su casa fueron saqueadas y tras padecer con su familia grave pobreza, falleció en Belém do Pará, en Brasil, el 20 de diciembre de 1956. No obstante tales condiciones, durante ese año produjo trabajos de antropología filosófica. Lo declararon en Argentina falsamente ladrón de vales de nafta. Su figura y su obra fueron silenciados por la dictadura hasta el breve tercer gobierno de Perón en el 73-74 y en esa etapa fue generalmente reconocido, aunque solo como mentor y ejecutor de un plan sanitario, cuidadosamente diseñado y ejecutado, que impartió su nombre a numerosos hospitales e instituciones argentinas vinculadas a la salud pública. Se le suele atribuir a la incomodidad que su ejemplo producía en políticos menos competentes el hecho de que luego su biografía e ideas permanecieran desconocidas, salvo reseñas en la tradición neurobiológica que Carrillo integró. Las grandes estructuras de varios hospitales que comenzó a construir durante su gestión fueron abandonadas tras el derrocamiento de Perón y nunca fueron habilitadas. Muchas fueron derribadas o abandonadas por asociarlas con el peronismo y como el ejemplo de ello, el denominado Elefante Blanco, que tenía como objetivo ser el hospital más grande de toda Latinoamérica, que nunca se llegó a cumplir, ya que luego de que Perón fue derrocado por Lonardi y los militares en el 55, el edificio quedó totalmente abandonado. Además era para los niños. Sí, era para el futuro hospital de niños, el albergue Warnet. Claro. Juan Perón, apuntalado por su ministro de Salud, Ramón Carrillo, tenía en mente construir un modernísimo complejo hospitalario para los niños, que más tarde su construcción en estado de abandono, que estaba prácticamente para ser terminado, fue abandonada por la dictadura de Aramburu. Y la misma destino corrió el Hospital Borda, que se dejó sin uso tan tardíamente como en el 2004, año en que se lo tiró abajo. En 2005, su hermano Arturo Carrillo, sin ningún subsidio oficial, pudo terminar de producir un libro que exponía la magnitud de los logros y sacrificios de su hermano Ramón. Ello desencadenó que el 9 de septiembre de 2005 el gobierno argentino decretara al 2006 año de homenaje a Ramón Carrillo, produciéndose numerosos actos de desagravio y volviéndose a publicar las ideas de medicina social que guiaron su labor. 7 de la mañana, 5 minutos, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 22 grados hay la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Cuatro desconocidos se metieron en la propiedad del exintendente de Tigre, Raúl Otacé, en Merlo, aparentemente con intenciones de robo, y hubo una balacera. Los ladrones estaban con cara encapuchada y no se sabe si había intenciones políticas. En Alén y Córdoba se metió un automóvil de contramano en la senda del microbús, y allí en el metrobús se llevó por delante un colectivo de la línea 28. Choque frontal. 6 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Bancor Seguro se quedó con un gran negocio inmobiliario a futuro. Compró 3 terrenos de los ferrocarriles que se vendieron en colegiales por 14 millones de dólares. Son predios que rodean a la estación del ferrocarril Mitre, donde se proyecta la construcción de edificios y espacios públicos. Este miércoles comenzó la primera etapa de la subasta millonaria de terrenos ferroviarios en colegiales que rodean a la estación del ferrocarril mencionado. El gobierno, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, busca recaudar con la venta 60 millones de dólares. Los primeros 3 terrenos fueron comprados por Sancor Seguros en 13.750.000 dólares. Se trata de un lote de 897 metros cuadrados por el que ofertaron 6 millones y medio y otros dos de 1.647 metros cuadrados ubicados en la zona donde ofrecieron 8.150.000 dólares. Los terrenos están sobre la calle Moldes entre Palpa y Aguilar, y estas calles serán abiertas sobre el terreno una vez que se inicien las rutas, y allí se hará monumental negocio multiplicado por 10 en la venta de departamentos. Ocho minutos pasan de la hora 7 en el territorio argentino. En la Casa de Córdoba se reunió el peronismo federal y determinó decidir candidaturas en la interna. En esta oportunidad, un radical como Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, se acopló a los gobernadores peronistas. Ahora se aguarda que en la próxima reunión venga el socialista santafesino. La próxima, según trascendió ayer, la harán en Mar del Plata en el mes de enero. Último día de primavera, mañana comienza el verano. Nubosidad variable, baja probabilidad de chaparrones aislados, con vientos leves del sector norte cambiando a direcciones variables. La temperatura máxima para el último día de la primavera será de 28 grados con una posibilidad de tormentas. Mañana comienza el verano con lluvia en Buenos Aires. El invierno en Europa. Pase Vicecomodoro Marambio, temperatura actual 2 grados bajo cero. La máxima será de 2 sobre 0, nubosidad variable, vientos leves a moderados. Pase Esperanza, para un país bioceánico y bicontinental, Antártida Argentina, donde viven argentinos que han nacido incluso en un continente no americano. Temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima 5 sobre 0, está nublado y despejado. Pase Carlini, mañana parcialmente nublada, con una temperatura de 1 grado bajo cero y la máxima sobre 3. En la base Belgrano 2, la mañana se presenta con algunas nevadas aisladas, ventiscas y vientos fuertes. la temperatura actual 0 grados centígrados, la máxima 2 grados sobre cero. En la base San Martín, la mañana se presenta nublado con vientos regulares del sector norte. La temperatura actual 4 bajo cero, la máxima 1 bajo cero. Y en la base Orcada, la temperatura también es de 4 bajo cero y la temperatura máxima será de 1 sobre cero, nublado con vientos regulares del sector norte. María Eugenia Vidal confesó en televisión que ella también soportó violencia de género. No dijo si se refería a su ex marido, el actual intendente de Morón. La Reta se gasta 64 millones en una playa artificial y en un árbol de Navidad. Cada fin de año se repite en la ciudad dos clásicos del gobierno de los globos, el Parque Navideño y Buenos Aires Playa. Ambas iniciativas ofrecen opciones de distracción para los vecinos. Este año se gastarán 64 millones para la construcción de estas cuestiones, mientras que en la Avenida Corriente ya se sabe que hay un gasto que supera los 200 millones por las modificaciones que se realizan, mientras está cerrando escuelas nocturnas en la ciudad porque no tienen presupuesto. Diez días antes de viajar a Brasil hay que vacunarse contra la fiebre amarilla. Hay varias personas haciendo fila a los efectos de conseguir la vacuna, los que piensan veranear en el país vecino. Reiteramos esta información, hay un brote de fiebre amarilla en el Brasil y hay que vacunarse antes de viajar. La página deportiva. Independiente parece decidido liquidar su plantel porque después de la venta de Maximiliano Mesa a los Rayados de Monterrey en una suma cercana a los 16 millones de dólares, ahora hay interés de varios equipos del exterior por jugadores del rojo, entre ellos el Santos de Brasil, que acaba de contratar a Jorge Sampaoli como entrenador, por el goleador Emmanuel Gigliotti, del Basel de Suiza por Nicolás Figal, del Amiens de Francia por Gastón Silva y de varios equipos de España y algunos de Chile por el tucumano Pablo Hernández. Mientras tanto, el entrenador de Independiente Ariel Holland está de vacaciones y nada dice respecto a este tema. En lo que tiene que ver con el básquetbol, continúa hoy el desarrollo de la Liga Nacional de este deporte con 3 encuentros a las 21 en la Bombonerita, en el Estadio Luis Conde. Boca recibe a Estudiantes de Concordia. En tanto, a partir de las 21 en Mar del Plata, Peñarol va a enfrentar a Weber Bahía y desde las 21:30 Libertad va a recibir la visita de Ciclista Olímpico. En tanto, que en lo que tiene que ver también con la Liga Nacional, regresa Gastón Ezengue, el camerunés pivot, a Quilmes de Mar del Plata, que marcha penúltimo en la Liga, para enfrentar su segunda etapa en el club de Mar del Plata. Recordamos que el camerunés pivot participó del ascenso del torneo nacional de la temporada 2012-2013 junto a Quilmes. Hoy arriba al país y en caso de que prosperen los trámites jugará el próximo viernes y mañana ante Bahía Basket. Y en lo que tiene que ver con el hockey sobre césped, se viene la primera convocatoria de Carlos Retegui, que retorna como entrenador del seleccionado argentino femenino de esta especialidad. El lunes 14 de enero, 34 jugadoras se van a juntar en el CENAR para afrontar la preparación de lo que será primero la Liga de la Federación Internacional de Hockey. En tanto, del 26 de julio al 11 de agosto, el equipo argentino va a participar de los Juegos Panamericanos de Lima. Las jugadoras que deben presentar el 14 de enero en el CENAR son Belén Succi, Florencia Mutio, Silvina Delía, Luciana von der Heide, Noel Barrio Nuevo, Rosario Luchetti, Rocío Sánchez Mochia, Agustina Javid, Florencia Javid, Carla Rebecchi, Delfina Merino, Agustina Albertario, María José Granato, Paulina Carrizo, Cristina Cosentino, Agustina Golzerlani, Sofía Tocalino, Milagro Fernández Ladra, Blanca Donati, Agustina Alonso, Valentina Costa Biondi, Magdalena Fernández Ladra, Agustina Ayala, Micaela Retegui, Victoria Miranda, Celina Di Santo, Julieta Jancunas, Priscila Jardel, Brisa Brugener, Eugenia Trinchinetti, Catalina Lavaque, Victoria Granato, Paula Ortiz y Victoria Sauce. Siete de la mañana, 15 minutos, Día Internacional de la Solidaridad Humana. También es el día de Santo Domingo de Silos en el calendario católico. Un día como hoy de 1699, el zar Pedro el Grande ordenaba el cambio del año nuevo en Rusia y el primero de enero aparecía entonces el otro calendario. 22 grados hay la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Alberto de Morón. Mire, el mundo se dividió con dos religiones, la religión del amor, que es la iglesia cristiana, y la religión de la inteligencia, que es la iglesia del oro, de las logias, de los banqueros, de aquellos cambistas que adoraban el becerro de oro cuando llegó Moisés y los condenó. Son aquellos que echó Jesucristo del templo porque utilizaban el templo como casa de cambio. Entonces hoy, esa religión de la inteligencia tiene como símbolo ya no el becerro de oro, sino la montaña de oro, que es la que manda en el mundo. Esa montaña de oro, a través de sus logias, está dividido la política en dos sectores enfrentados para enfrentar a la humanidad. El sector del socorro, por llamarlo de alguna manera, del socorro rojo internacional o subversivo, y el socorro financiero internacional, que es el que ha manejado gobiernos. Por ejemplo, como el gobierno de la Rúa estaba infectado de los agentes del socorro financiero internacional. Y el gobierno de Alfonsín estaba infectado de los agentes del socorro rojo internacional o subversivo. Entonces, Alfonsín produjo la destrucción de la familia por orden de esa masonería, y de la Rúa produjo la destrucción de las finanzas y del respaldo del país por orden también de ese poder financiero, de ese poder mundial. Hoy día estamos en manos de ese poder mundial de vuelta en el que estábamos cuando estaba de la Rúa. Y vamos hacia una lucha que está armando el poder del Socorro Rojo Internacional para enfrentar a la derecha, para provocar una guerra. Y en eso está el partido que gobernó anteriormente, en tratar de fomentar la lucha subversiva. Y este gobierno está bailando la danza entre esos dos poderes enfrentados. Gracias, señor. ¿Quién es? Sí, buen día. ¿Quién? José Ituzaingó. No, quería referirme, si me permite, a los divorcios, las separaciones. Se debe a que la mujer trabaja, está mucho tiempo afuera. La mayoría de los casos se conocen en el trabajo. La mujer es mucho más viva que el hombre. Con respecto, si me permiten, a Gustavo Alfaro, ganó un campeonato con Arsenal, se equivocan que te dicen que no ganó nada. Ganó una copa, no sé si sudamericana o algo por el estilo, pero algo ganó. La única copa que tiene campeonato Arsenal es con Gustavo Alfaro. Que ahí dijeron que no había ganado nada, que es la única performance la que está haciendo con Huracán. Se equivocan de aquí a Luján. Gracias, José de Cruzano. ¿Quién es? Hola, Augusto, buen día. Bueno, suscribo su editorial y digo, ayer por ejemplo escuchaba a Luis Brandoni, ¿no? Y decir que estamos bien, que vamos bien, digamos, que las cifras de la UCA no son creíbles, que el problema es el populismo, que el problema es no volver al populismo. Entonces vemos ahí cómo hay una incomprensión de los problemas nacionales por parte de uno de los principales partidos. Y gran parte de los integrantes de los otros partidos también creen que el problema es el populismo. Porque están divididos los radicales en tres, ¿no? Un sí. sector unionista, aquel viejo sector de gorila, un sector de la intransigencia nacional, que muchos de esos se pasaron originariamente en el irigoyenismo al peronismo y después se fragmentó en la época de Frondizi, y otro sector que yo diría que son, a ver cómo llamas, los ganapanes, ¿no? Que están confundiendo con cualquier sector, sí, sea liberal, van, de izquierda, de derecha, del medio. Y que están en todos los partidos. Sí, claro. Entonces, está fragmentado en tres. Ese partido centenario ha tenido siempre una lucha interna entre los sectores más rancios, más gorilas, los sectores más de izquierda, los sectores más progresistas, como lo quiera llamar, y el sector más neutro o central. Así que se han apartado ellos también de su fundación, ¿no? Y dentro del peronismo pasa lo mismo. Claro, pero el peronismo es un movimiento, puede darse ese, sí, ese lujo. La cuestión es que los radicales se aferran al partido. Yo y el partido no puede tener tres o cuatro vertientes, tiene que tener una sola, el partido. Ahora, el movimiento puede tener todas las que quiera. Sí, ¿sabe qué pasa? Todas las que quieras que vayan en sentido de lo nacional, porque el movimiento es tal siempre y cuando busque la unidad, pero no veo que la busque. Urtubey, por ejemplo, y Massa se quieren cortar solo, quieren hacer una tercera fuerza. No apueste tanto, que hay conversaciones que no trascienden. Hay una incomprensión de los problemas, punto tal, que este delirante que acaba de hablar diciendo que el kirchnerismo busca la subversión, cuando vemos que desde el imperio se está atacando a Bolivia, que es un populismo, porque para ellos todo es populismo y comunismo. Pero no use la palabra populismo, porque es la degeneración de los gobiernos populares, entonces no se puede usar lo de populismo. Decir, hablo en los términos de ellos para pero ellos, no lo repita. Cualquier cosa es populismo. Pero no lo repita, porque la verdad que con eso se denigra al gobierno que trabaja para pero la mayoría. Estamos de acuerdo, pero ellos actúan siempre para denigrar. Lo saludo. ¿Quién es? Habla Juan de Brazategui, Miraje. La peor decisión del gobierno de Macri fue ir al Fondo Monetario Internacional a endeudarse para la especulación financiera, cediendo las decisiones económicas. Lo que pasa es que ya no tenían más timbre para tocar, ya le habían pedido a todos los privados y entonces quedaba el último timbre. Ajá. Y después lo que hicieron es fugar los prestados. Y no haber sido usado para el desarrollo del país. Claro, pero yo quiero saber quién se la llevó. Pues o sea, un tema de alguna vez habrá que investigar qué hicieron con todo este desfasaje, ¿no? Claro. Y el próximo gobierno deberá renegociar la deuda externa, hacer una emisión monetaria para poner en funcionamiento las fuerzas productivas, vivir con lo nuestro, la generación de dólares genuinos por la balanza comercial positiva para el pago de compromisos externos, solo importar lo necesario para el desarrollo. Claro, eso está bien, pero lo que ocurre es que estamos haciendo todo al revés. Entonces, como estamos haciendo todo al revés, cada vez fabricamos menos cosas y cada vez necesitamos más dependencia de afuera. Ahora le voy a dar datos de la dependencia con China. No hay que olvidarse nunca que el padre del presidente ha sido el gestor de los negocios con China. Ahora le voy a dar unos datos. Exacto. ¿Quién es? Hola. Buen día. ¿Cómo le va a la Guillermo, dicha de Racing? Usted sabe que yo lo escuchaba hoy a la mañana y bueno, lo vengo escuchando hace 15 años. Hasta me hice peronista, me asilié y todo. Pero si yo puedo entender lo que usted dice y entender algo tan elemental como la unidad básica de la familia. Porque ya no, esto no es una cuestión de ideología, de porque por ahí le pueden entrar y bueno, y le zapatean arriba de la cabeza, como hay un montón de tarados que vienen y están diciendo que los 70 años de peronismo es una... Acá lo que la gente no entiende es que esto es una cuestión, en principio, de economía, donde la gente la convencieron de que la luz estaba barata. O sea, ¿dónde vio alguien usted acá en Argentina que dice, esto está barato, aumentámelo? Esto, como usted dice, es un problema serio. En su programa hay gente que votó a Macri. Hay gente que no se da cuenta que lo más parecido que hizo Perón y Eva lo que hizo Néstor y Cristina, les guste o no les guste. Entonces este es un problema, como usted dice, es muy serio, y la gente sigue diciendo y un montón de estupideces, ¿entiende? La verdad que ojalá, esto es como, mire, usted que vivió la época, todas las épocas, usted habrá vivido épocas en las cuales de una parte de la JP a otra parte de la JP los iban a buscar casa por casa, y era una locura todo. Y usted habrá vivido situaciones en las cuales en una casa, en un comité, en una repartición pública, hay gente que está, como hoy en día, re loca, cagándose a trompada, puteándose. Entonces, ¿qué están buscando acá? Que tengamos una guerra, que nos empiecen a matar entre todos. Cuando en realidad lo que hizo Cristina fue, podría haber salido y reprimir, los puso uno por un lado, otro por el otro, y trató de estar en paz, porque sabe cómo es la historieta, sabe como usted claramente lo dice, sabe que acá donde empieza un tarado a tirar tiro, ya salen todos a buscar cualquier otra nación para que nos invada. Pero mire, si yo que soy tan pelotudo, me doy cuenta cómo la gente que tiene más experiencia y que tiene más militantes no se dan cuenta. Eso es lo que no entiendo. Saludos. 7:26 a.m. Le quiero dar datos de la situación del déficit comercial que tenemos con China, porque registró un nuevo récord. Es decir, nunca fue una balanza tan favorable a los chinos como en la actualidad. En enero, entre enero y octubre, se superaron los 7.200 millones de dólares. El dato se conoce en pleno proceso de la situación de exportaciones del complejo sojero. En los primeros 10 meses del presente año 2018, el déficit comercial de la Argentina con China acumuló un récord histórico, 7.237 millones de dólares, es decir, importamos más de lo que le vendemos a los chinos. Se trata de una cifra 16% mayor con relación a enero y octubre del año 2017, cuando la diferencia entre las exportaciones y las importaciones fue de 6.010 millones. En el 2017 el déficit comercial con China fue de 8.471 millones. El dato es que China es el país más poblado del mundo que demanda alimentos, es decir, que nosotros estamos total y absolutamente desubicados porque le tendríamos que vender todo lo que producimos a un país que necesita alimentos. Y es al revés, nos venden ellos espejitos de colores y toda clase de cachivaches que fabrican en serie, que pueden ser fabricados en la Argentina, reemplazando y fundiendo las pymes del país por la libre importación del gobierno de Cambiemos. En el sector aceitero, por ejemplo, hay una preocupación porque el aumento de la capacidad ociosa de 47 plantas que representan un valor productivo industrial aproximadamente de 11.159 millones de dólares no pueden producir el aceite, y ellos compran la soja pero no con valor agregado, es decir, no el aceite. O sea, estamos realmente haciendo todo al revés de lo que hay que hacer. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, es la hora 7:28, Diego. Otra fecha que nos conmociona a la gente del movimiento. Hace exactamente 10 años fallecía el querido compañero Manolo Quindimil. Manuel Manolo Quindimil nació en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, el 24 de diciembre de 1923 y falleció en Lanús 4 días antes de su cumpleaños, el 20 de diciembre de 2008. Intendente del partido de Lanús en la zona sur del Gran Buenos Aires entre los periodos 1973-1976 y 1983-2007. En el año 1948 ingresó a la municipalidad en calidad de empleado. Perdonás, Diego, está hablando hasta hace. Perdóname un segundo. Sí. A ver, ¿qué dice? Muy armados, con capuchas, en un procedimiento realmente fuerte, grande, preparado. Usted sí, a ver qué pasa con el perímetro. El punto es que maneja. No, y ahí viene, salen de la casa o no salen. Sí, después salen de la casa, sí, porque se meten en la casa. De repente se detiene acá, mi hijo cruzaba desde enfrente, tenemos una reunión familiar, como es habitual, yo tengo varios hijos, varios nietos, tengo 4 hijos y 8 nietos. Y teníamos una cena familiar, había algunos allegados, y se nos metieron directamente adentro. Ustedes habrán visto una forma que realmente parece un operativo militar, parece un operativo de guerra. Mis hijos lo lucharon, algunos muchachos que estaban acá también, allegados a nuestra casa, los detuvieron, hubo tiros, tiraron tiros, lastimaron un allegado a nuestra casa, una persona que un militante, compañero, que a quien queremos mucho y que está herido en este momento, luchando por su vida. Y bueno, tuvimos la suerte que, y el acompañamiento de la Virgen y de Dios, que no hubo heridos familiares. ¿Las nenas estaban en medio del tiroteo? Y las nenas quedaron en medio del tiroteo, exactamente. Porque las nenas cruzaban por este mismo lugar, acá es donde estamos parados nosotros, junto, que venía totalmente distendido y distraído, venían a cenar, la cena de Navidad. Venía mi hijo Guillermo con su señora y con sus dos nenitas. ¿Qué pasó? Raúl, se habla que usted se defendió y repelió a los delincuentes con un disparo. Nosotros no tenemos armas acá. Acá luchó mi hijo Guillermo, que posiblemente baje ahora, estaba muy cansado y muy golpeado. El otro muchacho que está herido. Ellos se tirotearon entre ellos. Yo creo que estaban muy drogados. ¿Y estaban muy locos? ¿Qué pedían? No sé, ni siquiera lo podrá decir. Pero entraron como un operativo comando. Ellos ingresan y la acción de defensa es ir sobre ellos a una pelea mano a mano, cuerpo a cuerpo. Acá entran directamente, aquí en el portón, por ese portón, por el otro portón, y entran al comedor. Así que directamente. Acá nadie repelió los tiros, no había personas armadas acá. No había personas armadas, no, para nada. Entonces, algunos vecinos pasan por acá y dicen, no se salvó ni el exintendente, digo, de la inseguridad en el partido. ¿Qué piensa? Sí, de que la inseguridad es muy grave. Cuando yo fui intendente, yo me ocupé permanentemente de la seguridad de mis vecinos. Teníamos 50 patrulleros, esto de hoy es tierra de nadie. Menéndez no solo no se ocupa, abandonado totalmente al pueblo de Mar del Plata. ¿Qué piensa que pudo haber pasado? ¿Fue al bolero o estaban, ya sabían? Mire, nosotros creemos, ya nos han perseguido, nos vienen persiguiendo desde siempre. Y hace 3 años yo no he interferido en absoluto en la política merlense. Pero, espérame, nosotros creemos que es un procedimiento mandado, que es un ataque de bandas específicamente mandado para amedrentarnos, y hay un responsable político, institucional, hay un responsable institucional y político de la seguridad de todos los ciudadanos, de toda la familia de Merlo, que es el intendente de Estados Unidos. ¿Un ataque político? Yo considero que fue un ataque político porque no es el primero, hemos recibido otros, y en su momento, desde hace ya casi 3 años, yo le he estado mandando notas y haciendo llamadas al ministro Retondo diciéndole que él tenía que ocuparse de detener este tipo de agresiones a nosotros y a nuestros amigos. ¿El sereno estaba armado? Esto fue brutal. Ustedes vieron lo que fue. Tiros adentro de mi casa. ¿Por qué? Usted sabe que todo lo de esto fue brutal. Usted sabe que muchos vecinos con urbanos sufren lamentablemente estas cosas. ¿Por qué usted cree que fue político en un hecho más de inseguridad? Porque es un hecho generalizado en Merlo respecto a los opositores. Ahora, hay un quinto delincuente que... ¿Sabían qué estaban haciendo? Le vuelvo a decir, vivo desde 1978 acá. Yo creo que no hay un merlense y nadie de región que no sepa. Yo ejerzo mi profesión desde 1974 en Merlo. Y mi casa es una casa abierta. Le repito la pregunta del colega, como usted dijo, estaban tan dado vueltas, estaban fuera... Era un comando. Que por ahí no llegaron a pensar que era la casa del exintendente del partido, ¿no? Todo es posible. Yo y muchos de mis allegados pensamos que el tipo de procedimiento es absolutamente mandado y es un mensaje político. ¿Esa persona herida es un allegado a la familia o es el cerebro? Muchas veces nosotros tenemos militantes acá, ustedes saben cómo es. ¿Estaba armado? Gente amigo. No había más nada. En mi casa no hay armas. Yo tengo jardineros, gerentes, muchachos... ¿Cuál es el estado de salud, el cuadro clínico, la persona que está herida? Yo tengo noticias de anoche. ¿Está muy grave? No, fue operado, tiene embarazo de distintos lugares del cuerpo. Vayan al hospital de Operón, le darán el... ¿Nos puede ampliar entonces qué es lo que pasó con el cuarto o quinto, digamos, el cuarto de los que entran, quinto de la banda, que no se lo ve salir? ¿Qué pasó con esa persona? ¿Sale por los propios medios? ¿Es detenido? Porque yo no fui un observador tranquilo y paciente del... Yo estuve adentro del hecho. ¿Lo más adentro de su casa? Claro que sí. Salen corriendo por acá, claro, porque se habían metido muy hasta adentro algunos. ¿Qué se llevaron? Es porque se libera de los que estaba peleando con mi hijo, estaba peleando con los otros. ¿Qué se estaban con máscaras. estaban con más que una de las máscaras que va acá, así que uno podría ser. Por eso que se habla actualmente... Aquí está Guillermo, José Guillermo Otacé, el hijo del intendente, que es quien recibió el ataque ayer. Bueno, ¿cómo fue? Sobre todo cuando aparecamos el auto, que no pensaste que era un grupo comando, como dijo. No, yo crucé totalmente distendido, como cruzo muchas noches a la semana a comer con mis viejos. No esperábamos esto, el auto a mitad de la velocidad y a mitad de cuadra, y se bajaron los cinco personajes estos y nos metieron. Imagino pensando en las nenas, ¿no? En ese momento, ¿qué hicieron? Las nenas entraron corriendo, mi cuñada se ve que se dio cuenta adentro, las agarra y las esconde en un baño. ¿La mujer la llegaron a retener en algún momento? La retuvieron contra el portón con una pistola en la boca, a mí me hacen entrar del lado del garage, me tiran al piso con una pistola en la cabeza y yo ahí pierdo, hasta que veo que se termina todo, pierdo la noción del tiempo, no sabía si pasaron 10 minutos. ¿Qué hace que se vayan estas personas? No lo sé. ¿Lo reconocieron en algún momento? Empiezan, ¿por qué? Los disparos empiezan en el momento que yo estoy en... La verdad no sé decírtelo, no puedo precisarlo con... Entonces se empieza a tirar y tira mucho y uno vuelve. ¿En algún momento? ¿En el primer momento cuando los otros se querían robar? ¿Qué les dicen? No nos dicen nada. Fue en silencio. Fue prácticamente, metete, las paredes, metete. Nada más. Si esto por pecar con la delincuencia parece más para tratar de amedrentar que un intento de asalto, porque estaban dentro y se retiraron. Sí, inexplicable. ¿Qué pasó con el quinto integrante de la banda? En el video no se ve, pero se va a último momento. Ah, corriendo. Sí, porque no se ve en el video. Le preguntamos. Que quede en el volante y por el video, porque yo tampoco lo vi, vi el video. La persona de adentro. No salen cuatro, pues, ¿eh? ¿Está cortado? Sí, está cortado, el auto queda ahí y sale el... ¿Y novedades ahí de los delincuentes? No lo sabemos, eso no es cierto. Uno está herido, entonces por eso suponemos que lo deberían haber encontrado. No lo sabemos. Suponemos, por lo que dicen muchos vecinos también, de que no fue un solo auto, era un auto bueno también, era una Citroën de esas Aircross. Bueno, una situación grave. Veníamos diciendo temprano, cuando vimos la noticia, de que no se descartaba el hecho político. Aparentemente lo quiere encuadrar Raúl Otacé en ese tema. La vida es muy difícil en Merlo. Ustedes saben que el intendente de Merlo, que fue presidente del Partido Justicialista hasta la semana pasada, hace 2 días, tiene además un juicio por cuando era funcionario del gobierno de Scioli y manejaba los casinos. El fiscal pidió 2 años y medio de condena y la prohibición de representar en cualquier lugar cargos públicos. Y ahora aparece este episodio que reinstala a Otacé en la cuestión política. La verdad, todo muy raro, todo muy confuso. Por eso te decía, Diego, hoy temprano, que hay un tema político de trasfondo, me da la impresión, ¿no? Ojalá me equivoque, pero me da la impresión que hay algo político de trasfondo. Otro servicio de UDGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Miguel, ¿sí, señor? Tenemos en línea al señor Jorge Rulli. Bueno, estábamos recordando a Manolo Quintimil cuando lo cortamos por lo de UTC. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Buenos días. Bueno, recién un episodio en la casa de Otacé, 5 personas que entraron armadas a la casa, que se fueron aparentemente, Otacé dice que es un hecho político, de una situación donde en la Argentina de hoy todo está bajo sospecha, todo está cuestionado. Ayer salen a decir la prensa en general, los jueces nombrados a partir del 1 de enero van a pagar impuesto a la ganancia. Mentira. Van a pagar impuesto sobre la diferencia del cargo de secretario a juez, o sea que nos engañan también en la información. Me parece que vivimos una Argentina tan diferente a la que nos tocó cuando éramos jóvenes, que se hace cada vez más confuso el poderle explicar. ¿Vos tenés una explicación a esta realidad? No. Ojalá tuviera. Debería estar en la bola de cristal, ¿no? Habla un poquito más alto. ¿Cómo se sale, no? ¿Y cómo se sale de esto, no? Porque yo creo que, bueno, en general lo que hay es una pérdida de rumbo, ¿no? Un extravío generalizado. Y creo que todas estas cuestiones, señales que vos indicás, son parte de una colonialidad profunda, ¿no? me parece que ahí sí podría resignificarse todo lo que pasa dentro de un estado de profunda colonialidad. Yo escuchaba lo de Fly Banda, lo de la entrega del Palomar a una empresa inglesa que justamente va a las Malvinas. Bueno, es un estado de profunda colonialidad que además es aceptado por la oposición. Esto es lo peor, ¿no? Te quería también decir que me entero que la doctora Raquel Chang, de un laboratorio de Rosario, tiene listo el trigo transgénico, y que el trigo transgénico, según el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, ya ha pasado por dos instancias del Estado que lo han aprobado. O sea, falta que lo lancen al mercado. El trigo transgénico va a cambiar el modo de comer del mundo. Hasta la hostia consagrada va a ser transgénica, porque ahí hay, ese trigo tiene elementos del ADN de seres que no son del reino vegetal. No es la primera vez que se habla del trigo transgénico. Hace 15 años estuvo a punto de ser aprobado por Monsanto, mejor dicho, lo tenían, y grandes movimientos y personajes internacionales intervinieron para que eso se cajoneara y fuera mantenido en el olvido, porque consideraban que no era, que tocaba el elemento más simbólico de lo que es el pan para la humanidad, ¿no? Bueno, ahora la Argentina, con absoluta inimputabilidad, lanzaría el trigo transgénico. Yo la verdad es que no logro entender estos excesos, ¿no? Bueno, pero fíjate que todo se va degenerando. Y nada de lo que ocurre le da mejores condiciones de vida a la sociedad argentina, porque si no dijéramos, por supuesto, se estaba haciendo un avance científico que mejora nuestras condiciones de vida, todo la empeora, ¿no? Todo tiende a empeorarlo y a amargar. La gente vive muy mortificada, es cierto. Día, ¿no? Porque no se ven salidas claras a esta situación. Y en lugar de decir los años más felices en la época de Perón, tendríamos que decir además eso que acabamos de marcar recién, ¿no? Cuando la gente vivía de verdad un estado de felicidad, y hoy se vive un estado de tristeza, de angustia, por un ratito a lo mejor que uno puede pasarla bien. Y la felicidad son pequeños momentos, pero nosotros tuvimos la suerte de tener 10 años muy largos de felicidad. Sí, hay un... Y después se cortó de golpe, ¿no? Hay un pensador coreano que ha estudiado con Heidegger, y él habla del buen vivir y del mero vivir. Y ahora estaríamos en la etapa del mero vivir, ¿no? El vivir apenas, ¿no? El vivir a pesar de, pero es muy difícil vivir, incluso entender cómo era vivir con intensidad, ¿no? Vivir con felicidad, vivir realizado en un país que también se realizaba. Esta idea de realizarse personalmente en un país donde los demás son felices, o sea que hay una alteridad, uno se realiza en el otro, ¿no? En el otro que se realiza a su vez. Esto es una idea ya que nos exagera, ¿no? Bueno, cuando Perón habló de la comunidad organizada, estaba hablando de que justamente nadie puede ser en forma individual feliz, sino tiene que estar la comunidad plena, ¿no? Sí, sí, yo te digo... Y nosotros hemos hecho una sociedad egoísta, que es lo mejor que le puede pasar al capitalismo. Sí, sí, yo me he estado en alguna ceremonia ahora a fin de año, ceremonia de colegio secundario, que ya los chicos son hombres, ¿no? Que reúne a todo el pueblo, porque van los padres, los familiares, y me ha sorprendido que Malvinas ya ni se menciona. O sea que tenemos una parte del país comprometida bajo una potencia extranjera, no es un tema. Si el embajador argentino en Gran Bretaña dice que las máximas autoridades de las islas y le da esa categoría a los invasores, en lugar de dársela a la gobernadora de Tierra claro, del Fuego, sí, a partir de ahí, imagínate todo lo demás, ¿no? Claro, o sea que es grave, grave, grave. Es grave porque además uno ve cuando la disputa política, que suele ser bastante fuerte, no incluye lo que nosotros consideramos grandes temas, Miguel, me parece, ¿no? O sea, nadie habla de estas cosas cuando se disputa la política y la gobernabilidad, no se habla de esto, se habla de otras cosas, de lo que puede convocar al voto para un lado o para el otro, pero... Claro, como si con eso resolviéramos el tema. Yo creo que estamos en un punto de meditación, Jorge, y esa meditación, que podemos hacerlo, lo que ya transitamos parte de la vida, estamos más cerca del arpa que de la guitarra, como decía un amigo, pero nos encontramos con que el 50% del padrón tiene menos de 40 años, que no sabe ni siquiera que por la Argentina pasó Perón y pasaron otros tiempos y otras cosas, ¿no? Sí, es otro país, ¿no? Es otro país, y nosotros a veces nos quedamos con las viejas claves hablando solos, ¿no? Más allá de que... ¿Sabes por qué? Porque en el fondo, cuando vos reciclás en tu mente un momento de felicidad, lo retenés para siempre y crees que es vigente, es constante, y resulta que pertenece al pasado y no queremos asumirlo porque nos hizo feliz. Sí, es por una parte eso, y por la otra que, bueno, que nosotros provenimos de una revolución como la del 4 de junio, ¿no?, que tuvo, digamos, antes del 17 de octubre, creó las bases programáticas, creó las bases espirituales para que la gente se volcara a las calles, ¿no? Mira, hoy se cumplen 17 años de cuando el pueblo estuvo otra vez a 10 minutos de cambiar la historia, cuando renunció De la Rúa y casi se meten dentro del Congreso Nacional, cuando los políticos se escondían en los bares, cuando la gente gritaba que se vayan todos, que no quede uno solo, y resulta que se recicló medio gabinete de La Rúa en el gobierno de Cristina y medio gabinete en el de Macri, y están todos, y entonces vos preguntás, pasaron 17 años y la gente juega con amnesia. No, los medios de confusión masiva han hecho el trabajo. Sí, sí, también, sí, justamente, sabes que ayer yo le decía esto a Eduardo Linares, que está haciendo un programa de televisión, y lo recordaba estos momentos de las asambleas, ¿no? Hubo 350 asambleas en todo el país, hubo más de 80 en la ciudad de Buenos Aires, cómo fueron liquidadas por algunos grupos de izquierda, pero... Claro, cuando aparecieron las primeras banderas del trotskismo y de distintas expresiones, la gente se fue a la casa. El Partido Obrero fue un grupo nefasto. Yo realmente... Me acuerdo en esos días, pensé en la Argentina es imposible hacer una revolución con ese grado de sectarismo del Partido Obrero, ¿no? Que parece que es un grupo que en esos momentos parecía pagado por los servicios, porque estaba nada más que para destruir, ¿no? Una cosa increíble, pero cómo la gente no permitía a nadie que fuese un político profesional, un político de carrera, así se decía, un político de carrera no. Es decir, uno puede estar encuadrado en un partido u otro, pero no ser de carrera, ¿no? Y los de carrera se tenían que ir todos. Yo me acuerdo que en la asamblea que tuvimos aquí, el Marcos Paz, claro, él trató, la concejal del Partido Obrero trató de presidir la asamblea, y yo le dije, pero si vos sos parte de los que se tenían que ir. Por supuesto, no se fue, se tomó a su silla, y bueno, y ahí se creó una situación en la cual hacíamos la asamblea con ella a la cabeza o no la hacíamos, y al final no la hicimos, ¿no? Porque era imposible. Y sí, fue el Partido Obrero en la Argentina, parece mentira, al menos el Marcos Paz fue los que impidieron la asamblea, ¿no? A todo o nada. Porque más allá de que no se entendía lo que estaba pasando, no había conducción. Y entonces, al no haber conducción, todos los grupos que creían que podían conducirlo, podrían haber hecho lo mismo sin ningún cartel, sin ninguna bandera, y a lo mejor lo lograban. Pero cuando pusieron sus insignias, como que diciendo todo esto nos pertenece, la gente se fue a la casa. Claro, claro, la gente volvió a su casa. Sí. Ahora, esta es la gran diferencia entre aquel 17 de octubre y lo que pasó en el 2001. En el 17 de octubre la gente salía por agradecimiento, porque habían recibido de un militar lo que nunca habían recibido en el país: la dignidad, el buen trato al trabajador en la Secretaría de Trabajo y demás. Pero aquí estaba la gente al revés, estaba en la protesta de lo mal que lo trataba el gobierno de turno, que había llegado con el voto popular, pero que la gente no quería que siguiera un rato más. E incluso dentro del radicalismo, el propio Alfonsín estaba diciendo, De la Rúa no puede seguir. Ahora, claro, Todas estas cosas que pertenecen a la historia oculta de la Argentina, que la estamos charlando, está la sensación que no se cuenta porque todos tienen intereses en ocultar algo, ¿no? Así es, eso por una parte. Hay otro elemento que a mí me parece muy, muy fundamental, que ayer le he escuchado decir a Luis Terroba, es que México resolvió el tema de su identidad como país. Y también me pasó que en el lugar más entrañable de la selva lacandona, un grupo de encapuchados nos dice, les vamos a responder todas las preguntas que quieran hacer, pero tienen que, les pedimos disculpas porque no manejamos la Castilla con fluidez, de manera habitual. Entonces le preguntamos, ¿por qué no tienen por qué no manejan con fluidez el español? Y dicen, porque nosotros hablamos otra lengua. ¿Qué lengua? Bueno, hablan toxil. Pero entonces, claro, alguien, un argentino, que estaba presente, le pregunta, ¿y por qué tienen la bandera mexicana si hablan sosil? Y entonces todos los encapuchados se miraron entre ellos como si fuera una pregunta estúpida, no sabían qué contestar, y al final respondieron como en las películas, hicieron, pues porque somos mexicanos. ¿Comprendes? Bueno, aquí no es así, aquí... me hablan que en Bariloche los cortes que piden dinero para los mapuches están integrados por gente blanquita que son de Buenos Aires, que van con la bandera mapuche, que van a ayudar, pero ¿ayudar a qué? A que la Argentina se fragmente más todavía. Bueno, vos sabés que la central mapuche está en Londres. ¿Eh? Vos sabés que la central mapuche está en Londres. O sea, ellos apuestan... Se ha perdido el sentimiento, no solamente en las escuelas, no se habla de Malvinas, sino que se ha perdido el sentido de que la Argentina es un país que debería englobarnos a todos. No, pero además te quiero decir, ellos especulan y juegan con la idea de que creando un conflicto en el sur, la partición de la Argentina se acelere. Esto es una vieja teoría, claro, no te olvides que... Una Argentina despoblada, donde todos... Claro, claro. No te olvides que hace más de 20 años Naciones Unidas dijo que todo territorio que tuviera una densidad inferior a un habitante por kilómetro cuadrado era patrimonio de la humanidad. Bueno, la Patagonia Argentina tiene una densidad inferior a un habitante por kilómetro cuadrado. Claro, sí. Realmente en un mundo donde tanta gente necesita tierra, la Argentina está regalada. Ahora... Nosotros, te digo, un compañero hace un mes más o menos que estuvo... Roma. Ahora, Rulli, estamos haciendo un diagnóstico que a lo mejor otros lo pueden hacer también. A mí lo que me preocupa es que no nazca de la propia experiencia la solución o la propuesta. O a lo mejor si está la propuesta quizá ni nos escuchan. Pero digo, ¿qué cosas se pueden hacer en un país que está con cesación de pago, que está al borde de absolutamente del quiebre moral, donde se ha destruido la familia? Yo daba hoy temprano datos. Vos sabés que desde que se aprobó el divorcio exprés, sobre 10 matrimonios de 40 y pico, 40 años, 45 años, 8 se separan. Es decir, se ha destruido la cédula básica de la familia. Entonces uno se pregunta qué cosas se deberían hacer para cambiar esto y con cierta urgencia, ¿no? Y yo, claro, ¿qué se podría hacer en una situación como esa? Yo te diría la revolución. Claro, sí. Una revolución como la del 4 de junio, lo menos que uno mira alrededor. Pero ¿sabes cuál es el peligro? Nos damos vuelta y son todos los viejos de aquella época que eran pibes. Y bueno, preparémonos. Qué cosa, no sé. Yo creo que habría que hacer, de alguna manera estoy bromeando, pero lo que quiero decir. No, pero más que bromeando, estás diciendo una cosa que todo el mundo subyace que habría que hacerla, pero nadie da el puntapié. Claro, pero yo, lo que pienso, concretamente lo que he tratado de decirte es, a lo mejor hay que levantar las ambiciones, a lo mejor hay que elevar la vara moral y tener grandes proyectos. Por eso te contaba que hace un mes un amigo mío estuvo en Roma, primero estuvo con, creo que se llama Kachup, un secretario del Papa, un cordobés hijo de alemanes. Y después, y le dijo algunas cosas de lo que habría que hacer en la Argentina, y él le dijo, vos esto decíselo a Francisco. Y él habló con Francisco y le dijo, mire, Santo Padre, la Argentina, la solución es hacer 20.000 aldeas. Hay que despoblar los conurbanos, que la gente vuelva a vivir en el campo, claro. Que sitúe el pensamiento, no solamente la acción. no solamente que produzcan alimentos sanos, que vuelvan a colocar su pensamiento de personas en el terreno, que enraíce el pensamiento. Nosotros lo tenemos, el pensamiento nuestro está en el asfalto, ¿no comprendes? Estamos ahogados en propiedad horizontal y a 10 minutos claro, del centro. Claro, y ahí no hay ni familias, no hay nada. Yo estoy harto, Miguel, de que cualquier autoridad te hable de otros, otras y otres. Estoy harto. Pero, ¿qué hacemos para cambiar todo esto donde ya la gente no tiene raíces en el país? Cualquier bandera les viene bien. Pero vos sabés que eso de las aldeas no es una mala idea. Y se ha hecho en otras partes del mundo cuando han necesitado poblar. Fíjate que hay países europeos que por falta de hombres han dicho a los extranjeros, radíquense, tengan familia, reproduzcanse y le damos todas las facilidades, ¿no? Claro, sí, sí. Y hay países, yo te digo, como en Paraguay, por ejemplo, donde en este momento, como consecuencia de la soja transgénica que nosotros le mandamos a principios del año 2000 de manera ilegal, porque entró de contrabando al Paraguay, bueno, han deforestado todos los brasiguayos. En este momento en Asunción hay más de 50 grados de temperatura. ¿Te das cuenta? El Paraguay se está calcinando. La gente se viene a la Argentina porque ya no se puede vivir. Eso se llama cambio climático y es nuestra responsabilidad. Bueno, decime, ¿qué dirigente político habla de esto? Sumar el desmonte que estamos haciendo nosotros en el norte, ¿no? ¿Qué dirigente político habla de eso? ¿Te das cuenta que con 20.000 pueblos vos remediás la situación de los ecosistemas? Porque cada uno va a tener que arborizar, forestar, va a tener que solucionar los problemas. Y cuando le llegó al Papa, la idea, ¿qué dijo? Ah, le encantó, puso los huevos, puso los ojos como huevo frito, se quedó extasiado con la idea. El tema es que son ideas que traen, el Papa tiene una herramienta que es la pastoral social para motorizarlo. Bueno, y que sería bueno que la cambie, ¿viste? Porque yo me entero, la pastoral social al final tiene como propio los merenderos de Pérsico. ¿Por qué no se dejan de joder? ¿Por qué los obispos no se ponen los pantalones y salen a la calle, hermano? ¿Qué está pasando con nuestra iglesia? Iglesia es asamblea, a propósito de las asambleas del 2001. Lo dijo cuando pidió hagan lío. Pero por favor, ¿qué está pasando con la iglesia argentina? Yo no entiendo, no, realmente. A mí me parece, cuando yo hablo de hacer la revolución, hablo de tener grandes objetivos. Como sí, este, sí, de hacer un cambio estructural. Claro, poner el acento en el ferrocarril de nuevo. Todos los pueblos tienen que estar enlazados por el ferrocarril, por cuando favor. Perón decía que entre la sangre y el tiempo elegíamos el tiempo, hemos tenido sangre y tiempo y estamos pendientes, ¿no? Claro, vos sabés que como toda la dirección del pejotismo es proviene de los años 70. Vos sabés que cuando yo hablo de revolución me encuentro con gente que dice Rulli quiere volver a los tiros. Claro, porque para ellos la revolución fue tirar tiros. Rulli, porque el concepto partidocrático no tiene nada que ver con el movimiento que creó Perón. No, pero porque cuando eran jóvenes, que yo comprendo, yo te digo, una vez discutí con una diputada y me dijo, Rulli, usted está equivocado, la revolución ya la hicimos. Entonces yo, o sea, que me quedé callado, digo, claro, porque esta chica, esta diputada, a los 16 años, marchaba por Plaza de Mayo con una pistola 45 en la cintura y una vincha en la frente que decía Montoneros, y ella eso lo vivió como revolución. Entonces está hablando de algo que yo no comparto. Entonces me dijo, ya la hicimos, ¿cómo la vamos a hacer? No hicimos nada. Lo que hicimos fue un desfile militar, se comprende. Pero uno puede entender cómo piensa esa generación. Hay que volver, hay que persuadirla de que la revolución era otra cosa, era cambiar el país. Hablando del trigo transgénico, yo me acuerdo que en la presidencia de Menem, el ministro era Felipe Solá, ¿no? Cuando aparecieron los transgénicos en la Argentina. El que habilitó la primera soja transgénica fue Felipe Solá. Rulli, me tengo que ir a las noticias, pero te vamos a volver a llamar porque la verdad que me parece que es un diálogo que a muchos les puede interesar, aunque después estemos en la soledad de la mayoría. Muy bien, cuando quieras estoy a disposición. Miguel, un saludo a los oyentes. Que tengas una buena Navidad y un mejor gracias. Año. Gracias. Jorge Rulli, 7 de la mañana, 59 minutos, noticias. Sutecba. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. En la hora 8, Raúl Otacé salió y habló en la puerta de su casa a los medios de televisión que estaban allí y de radios y declaró que no descarta una situación política en los 5 personas que entraron a su propiedad con intenciones aparentemente de robo, pero él le da un costado político a la situación. ...22.6 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Rodríguez Larreta le entrega siempre a las mismas empresas el parque navideño y Buenos Aires Playa. De esta forma, en los últimos 2 años, Comunicaciones 360 Sociedad Anónima le facturó a la ciudad de Buenos Aires 37.928.652 pesos, además de 23 millones por el parque navideño de este año. A principios de diciembre obtuvo del Ministerio de Ambiente y Espacios Públicos de la ciudad la preadjudicación de la provisión de carpas para el puente de ferias artesanales por un total de 13.922.830 pesos. En agosto consiguió como contratación de un evento otro acuerdo de 799.822 pesos por el servicio de producción integral para la realización de eventos. En un tu día en Buenos Aires del 2018, la misma empresa también brindó distintos servicios a las municipalidades de la provincia de Buenos Aires de 3 de Febrero y Pilar, ambas en manos de intendentes macristas, para seguir otorgando servicios que da de casualidad, siempre son los mismos prestadores. La otra empresa, Marketing, que no se cansa de facturar, sumado a más de 41 millones obtenidos por Buenos Aires Playa del 2019, se puede decir que Marketing Dimensión Sociedad Anónima le ha sacado bien el jugo a la relación que tiene con el Estado de la ciudad que maneja el PRO. 91.399.182 pesos en 2 años. En junio, la firma adjudicó la licitación para la presentación del servicio integral de producción, armado y desarme, de instalación, provisión de insumos y mantenimiento logístico en general para el programa Buenos Aires Mundial. Obtuvo un negocio de 15.227.072 pesos por el servicio. En febrero de ese año ganó la contratación de servicios de producción de eventos y para el 2017 el servicio de producción integral de eventos Parque Navideño del 2017 por otros 21.788.700 pesos. En realidad, la falsa pileta y la asesoría de sala, la edición Buenos Aires Playa del 2018 inventó muchas situaciones que creó una verdadera conmoción. El motivo fue la polémica que se suscitó por una foto de una lona que imitaba una falsa piscina, tras la cual Horacio Rodríguez Larreta recibió múltiples críticas. Todo esto ha tenido un gran negocio. La productora siguió facturando varios millones de pesos, pero siempre fueron las dos mismas empresas que le facturaron para todos estos eventos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Qué casualidad, ganaron todas las licitaciones para 3 de febrero, donde gobierna el PRO, y para Pilar, donde gobierna el PRO. Como no existe la casualidad, sino que todo es causa y efecto en la vida, usted piense como quiera. En Rosario, los narcos tomaron a balazo y provocaron un desastre baleando el sanatorio Indero, donde la situación se puso muy difícil. La presencia narco y el aviso de que mandan ellos en las calles de Rosario, donde gobierna el socialismo, es cada día más intensa. 4 minutos han pasado de la hora 8 en el territorio argentino. La página deportiva con Enrique Kepa. Lo decíamos antes, el secretario de Gobierno de Mar del Plata, Alejandro Vicente, confirmó que esta temporada no habrá superclásico, pero sí se confirmó que va a haber partidos amistosos individuales desde el comienzo del año próximo hasta antes del reinicio de la Superliga. Entre los partidos que se proyecta que se puede llegar a disputar en el estadio José María Minera están el Independiente River, Boca Unión, Rosario Central, Racing, Boca Aldo Civi de Mar del Plata, Gimnasia Esgrima La Plata Independiente y Racing San Lorenzo, es lo que se especula se va a jugar como partidos de verano para darle entretenimiento a la gente que va a veranear a la ciudad feliz. En lo que tiene que ver con el automovilismo y más precisamente con el turismo carretera, se viene con novedades esta categoría para el 2019. Primero habrá seguramente en los próximos días el anuncio de modificaciones técnicas en el reglamento para los pilotos que vayan a decidir correr en la categoría en el año próximo. Pero además resta definir cuántas pruebas va a tener el año, si 15 como quieren los pilotos o 16 como pretende la ACTC. Los que sí se confirmó es que no se van a disputar el año próximo los 1000 kilómetros de Buenos Aires, la tradicional prueba, por cuestiones económicas. Y en lo que tiene que ver con el vóley, se confirmó que Hernán Ferraro, actual técnico de Ciudad Vóley y que fue ayudante de Julio Velasco en la selección masculina, es el nuevo entrenador del seleccionado femenino Las Panteras. Ferraro, que es ex armador, asumirá el frente del seleccionado a partir de abril de 2019 y va a ocupar el lugar de Guillermo Orduna, que dejó el cargo después del Mundial de Japón en 2018. Entre los principales objetivos de Ferraro al frente del seleccionado femenino de vóley están los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el Campeonato Mundial 2022, además de la mayor inserción de jugadores de nuestra liga en ligas internacionales más competitivas. Tienen que ir las fuerzas federales a Rosario porque 12 balazos y un mensaje mafioso atacaron el Consejo Municipal de Rosario. Ocurrió durante la madrugada. Con la mafia no se jode, dice un cartel que dejaron en la puerta del Palacio Vasallo. Con la mafia no se jode, la próxima es en sus casas. Un ataque mafioso presuntamente cometido durante la madrugada del miércoles, donde se impactaron 12 balazos en el Consejo. Luego atacaron un sanatorio y, la verdad, la banda de los monos y sus derivados en Rosario hacen lo que quieren. Ayer se inauguró con la presencia de los blindados que China le regaló en el G20 a la Argentina, el uso de los mismos. La Policía Federal en la Villa Zabaleta entró con esos, llamémoslo, pretanques, donde entró en la villa, detuvieron a los narcos y una enorme cantidad de cocaína, marihuana y heroína. 8 de la mañana, 8 minutos. Está tormentoso según el servicio meteorológico, aunque Febo alumbra con toda su fuerza en el último día de la primavera. Mañana estaremos en verano con lluvia. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? Bueno, bien, aunque resfriado, pero bien para poder hablar. Yo estoy muy contento porque ahora tenemos plata. Ayer mandaron el giro del Fondo Monetario. Sí, y aunque no vi la información oficial, creo que anteayer había entrado el swap con China. Hubo un ingreso relevante porque las reservas subieron de 51 a 58.700 millones de dólares. Yo entiendo que eso fue porque la Argentina, dentro del paquete de acuerdos, extendió el swap con China. El swap es un pase de monedas, pero que se utiliza como herramienta financiera, como un préstamo así abierto. La Argentina había contraído por 11.000 millones de dólares, por el equivalente de 11.000 millones de dólares, bajo el gobierno Kirchner, ¿no?, de Cristina Kirchner. Y ahora se pactó, se decía, aumentar en unos 8 o 9.000 millones más. y no vi información oficial en la página del Banco Central, pero veo que aumentaron las reservas, para que las reservas aumenten de un día para el otro en 7.700, quiere decir que eso había habido un ingreso, salvo que sea el adelanto que hizo el propio fondo de estos 7.600. Claro, no, pero es la convertibilidad con los chinos. ¿Cómo? Es la convertibilidad con los chinos, sí. Sí. Ahora, por el otro lado, lo que llegó fresquito desde el fondo, se van inmediatamente, ¿no? Ellos pedían desesperadamente que antes de fin de año llegara ese dinero, porque necesitan tapar agujeros, pero me parece que se van en los intereses. Sí, bueno, acá viene el nudo de la cuestión. El gobierno, cosa que nunca informó porque la deuda es secreta, debiera dar una especie de rendición de cuentas de a dónde se destina la plata que está llegando del fondo. Porque lo hemos hablado más de una vez acá. Los 15.000 millones de desembolso original que se hicieron en junio entraron por una ventanilla del Banco Central y se fueron por la otra, porque el señor Luis Caputo, durante sus 100 días de gestión, vendió 16.000 millones de dólares de reservas al mercado. Entonces acá hay que aclarar de una vez por todas qué pasa, cuál es el destino real de los fondos del Fondo Monetario, justamente, porque la mayoría, por lo menos, no se habría utilizado para pagar y cubrir déficit fiscal, sino para financiar la fuga de capitales, lo cual sería una irregularidad del gobierno y del fondo, porque resulta que nos prestan plata, el Banco Central la vende al mercado y nos quedamos con la deuda del fondo. Es una cosa increíble que se opere así abiertamente, porque no te olvides que Christine Lagarde, cuando al día siguiente después de esas declaraciones Caputo renunció, hizo unas declaraciones acerca de la falta de transparencia del Banco Central. Se refería a eso, falta de transparencia. Ahora, el Fondo Monetario toma una actitud realmente hipócrita, porque ellos monitorean la situación diariamente. La Argentina, tanto el Banco Central como el Ministerio de Economía, por el acuerdo con el fondo, están obligados a informar diariamente una decena de variables, en cuánto están las reservas, cuánto está el tipo de cambio, cuánto está la tasa de interés, cuánto están los saldos de depósito de la base monetaria, etcétera. Así que todo esto es parte de una gran puesta en escena, pero aún así el problema es para la Argentina, ¿a qué se está dedicando la plata que está entrando del fondo? En lo que con este préstamo, con este desembolso de 7.600, en total el fondo le prestó ya este año a la Argentina 28.000 millones de dólares. Y el año que viene está previsto que le preste otros casi 23.000, 22.800. Esto quiere decir que entre lo que le presta ahora y lo que le va a prestar el año que viene, Macri se va a embolsar 51.000 millones de dólares, de los 56 que le presta, se embolsa el 90% para poder llegar al fin del mandato. Y la cuenta se la pasa al gobierno que viene y nadie de la clase política abre la boca para decir esto. Esto son cosas surrealistas, ¿no? Porque si un gobierno está comprometiendo las finanzas del país, no solamente hasta el 2021, porque el acuerdo con el fondo, vos fíjate, se firma en el 2018 con desembolsos hasta el 2021. A partir del 2021 o 22 se tendrían que empezar a efectuar los pagos. ¿Quién, cómo y cuándo va a devolver los 56.000 millones que le prestó el fondo? No hay en ningún lugar del planeamiento financiero a mediano plazo, por ejemplo el plan trienal, no hay ninguna previsión porque de cómo se va a devolver ese dinero, simplemente porque el presupuesto se aprobó antes de tener la información del fondo. O sea, es un cheque en blanco el gobierno. Y además, como agravante, creo que lo dijimos, el Poder Ejecutivo no convocó a extraordinarias. Eso quiere decir que ahora, durante el verano, el gobierno se reserva tener la carta libre para manejarse con decretos de necesidad de urgencia. No es un detalle menor, ¿me explico? Sí, se convocó a extraordinario, porque ahora estamos en extraordinario, pero para otros temas. Se fijó, creo que el temario ayer, porque no se aprobó la ley de Barras Bravas y todo, pero creo sí que se iba a habilitar, pero creo que para... No, digo que ahora, en este momento, estamos en extraordinaria. Después, ahora el Cambiemos le va a pedir al Ejecutivo que prolongue en febrero las extraordinarias. Tenés razón. Estos tres leyes de Barra Brava y otros más que eran los del temario. Lo que no se incluyó eran otros temas, de tal manera que el resto de los temas, el gobierno queda con carta blanca para manejarse con DNU. Máxime por lo siguiente. Mirá, yo estoy... Si puedo, hoy termino y circularizo un trabajo sobre que trato de explicar cuál es la lógica del acuerdo entre Macri y el Fondo Monetario. Porque el Fondo Monetario está sosteniendo al gobierno Macri, punto. Esto es una cuestión que desde el punto de vista de la normalidad institucional es una anomalía. El gobierno entró en cesación de pagos, pero vino el Fondo Monetario y lo salvó, es decir, le puso la plata. Yo le habilito un préstamo extraordinario para que ustedes le puedan aguantar el pago de los intereses y renovar la deuda a los acreedores. Quiere decir que le viene a dar un préstamo puente para que el gobierno pueda completar su mandato. Es lo contrario de lo que le hicieron a De la Rúa. De la Rúa, en diciembre, a esta fecha justamente, porque si no me equivoco fue el 20 de diciembre el día de los incidentes, ¿no? Que después De la Rúa se fue en helicóptero. El día sí, hoy es el aniversario. ¿Cómo? Claro. Pero ¿qué había pasado? Que el Fondo Monetario le había prestado para defender la llamada entonces, el llamado blindaje de las reservas, como ahora. Le había dado... Mira, se fundieron 200 mil millones en aquella época entre lo que había dejado Menem después de vender las joyas de la abuela, que eran 50 mil millones más el mega canje, el blindaje, y evaporaron 200 mil millones de dólares con caballo. A ver, perdóname, creo que hay un cero de más. Según el libro de Mario... No, 200 mil millones eran entre los 50 mil millones de reserva. El mega canje, el blindaje y la deuda las cifras en juego, sí, lo que fue es que desde que asumió Cavallo en abril hasta noviembre, los bancos se llevaron del país unos 20.000, 25.000 millones. Sí, no, eso es lo que sacaron de dólares. Dejaron las reservas. No, yo estoy hablando del endeudamiento con el blindaje, el mega canje y las reservas que tenía el Banco Central, lo fundieron en el tiempo que duró la alianza. La deuda terminó exactamente en 145.000 millones de dólares, pero en ese momento los intereses a pagar eran el 25% del gasto público. Sí, ya, pero eso tenés que sumarle que se fundieron los 50 mil millones que estaban en el Banco Central. Sí, la pérdida de reservas. Por eso, acá hay una analogía muy importante en sentido contrario, que el Fondo Monetario le había hecho un desembolso para aguantar el blindaje, lo hemos comentado. Exactamente, pero lo mismo que está pasando. Es claro, 5 mil millones en septiembre entraron por una ventanilla y se vendieron por la otra. Cuando llegó diciembre, le bajaron el pulgar y algo más alevoso, Héctor, llevaban la plata efectiva, o sea, los billetes, en los blindajes de Seiza. Sí. Que eso no se había visto nunca, se llevaban la plata en efectivo los bancos al exterior. Más todavía, hubo bancos, me acuerdo porque creo que la investigación involucró al Banco Midland, que era un banco británico-canadiense, que había recibido préstamos descubiertos del Banco Central, si no me equivoco, por 167 millones de dólares, y después se fue del... La Casa Matriz lo negó, diciendo de que era independiente en el endeudamiento y se lo tenían que cobrar en Buenos Aires. Sí, fue una maniobra. Ahora, en este caso había ocurrido al revés. El Fondo Monetario lo aguanta, es decir, así como en diciembre del año 2001 el Fondo Monetario le dijo en ese momento no podemos seguir tirando plata, ahora sí la siguen tirando, porque esa plata no va al gobierno, va a los acreedores. Entonces el Fondo Monetario está para eso, para salvar a los acreedores, y lo pagamos nosotros por partida doble. Ahora, vos sabés que ya se está instalando en sectores de la oposición el hecho de que hay que hacer el megacanje, y lo que más quiere la usura es que vos no le pagues y refinancies. Es la regla de la usura. La regla del usurero es que el país no paga. Por ejemplo, ahora ya se acepta abiertamente que el país no va a poder cumplir con el Fondo Monetario en cuanto a devolverle el dinero, por lo cual va a tener seguro el próximo gobierno que pedirle un waiver o dispensa o perdón, que es un procedimiento administrativo por el cual cuando un país no puede cumplir los pagos para devolver la plata al Fondo Monetario, le pide una prórroga y el fondo mantiene su supervisión.